se habría provocado a raíz de que los guardias intentaron frustrar un hurto de especies acá en este supermercado, y a raíz de eso estas personas los habrían agredido con cuchillo. Y justamente nosotros estamos tratando de determinar la responsabilidad de cada uno de ellos, pero en concreto... ¿El ataque ocurre al interior del supermercado o en el patio exterior? No, en el patio exterior del supermercado. Principia con... los guardias tratan de retener a estas personas y en ese contexto donde se produce la agresión. ¿El arma? ¿Dónde es el lugar? Oficiales de la PDI buscaban afuera unos cuadernos, libros... No, hay especies incautadas y la PDI también, por instrucción de este fiscal, está realizando las diligencias de ver en el entorno, en este caso, si se puede encontrar el arma. Hasta el momento no la hemos podido recuperar. ¿Qué tipo de lesiones hay en el cuerpo del supermercado? Estamos revisando justamente las cámaras de seguridad y justamente, como le digo, hay muchas imágenes y estamos tratando en este caso de organizarlas para verlas cronológicamente. ¿Qué tipo de lesiones presenta el cuerpo, fiscal? Bueno, presenta una sola herida penetrante en el pecho, lo cual desafortunadamente le ocasionó la muerte. ¿Dónde fallece el fiscal? Según me informó el médico de turno de la clínica alemana, esta persona ya llegó fallecida. Muy probable que falleció en el tránsito. Los mismos colegas de él. ¿Hay otras personas atacadas acá por los sujetos o no? Bueno, ¿se han agredido? No tenemos otros lesionados, pero efectivamente estos sujetos se opusieron tenazmente a ser retenidos por los guardias y en ese contexto es donde se produce esta agresión. ¿Usted iba pasando por el sector y se entrevista del hecho? ¿Perdón? ¿Usted iba pasando por el sector y se entrevista del hecho? No. A mí se me comunicó directamente por los funcionarios de la clínica alemana. Ya. Que la persona se encontraba lesionada. Carabineros detuvo a tres sujetos en el terminal de buses. ¿Usted fue testigo ahí? ¿Qué pasó con él? Bueno, yo en este momento voy a trasladar hasta la unidad policial donde estas personas se encuentran retenidas para ver en definitiva cuáles son los antecedentes de la detención. En ese contexto, ver efectivamente quiénes son estas personas y contratar su identidad. Damián Gabriel Barría Yanquilesto sería la identidad. Hasta el momento no tengo identidades concretas y, por cierto, obviamente es un antecedente de la investigación que en su oportunidad se dará a conocer. ¿Tiene antecedentes si estos menores presentan otros antecedentes policiales o no? Bueno, registran diversos encargos y evidentemente sí registrarían antecedentes policiales, pero como le digo, es algo que voy a tener que recopilar en el momento mismo en que me genere esa información. ¿Ha manejado con la CRIM también? Exactamente, se solicitó igualmente la concurrencia de la CRIM al lugar y ellos vienen en camino justamente para trabajar el sitio del suceso y también, digamos, ver en definitiva las lesiones que tendría la víctima, pero concreto sería una sola. La hora aproximadamente... cerca de las 20 horas aproximadamente, según más o menos lo que me informan. ¿Cuántos años tenía la víctima? Desconozco la edad de la víctima hasta el momento, pero es una persona joven, entiendo, de más de entre 30 y 40 años. ¿Supo si había amenaza anteriormente a estos guardias de estos mismos sujetos? Aún nos queda por entrevistar a los colegas de la persona fallecida, nos queda por entrevistar a los trabajadores de acá del supermercado y obviamente podría ser una información, pero hasta el momento no la barajamos como hipótesis. No la barajamos que esto sea una situación de ajuste de cuenta, por ejemplo. Gracias, fiscal. Bueno, de nada, buenas noches.